Vamos a charlar unos minutos con Laura Chazarreta, diputada del Frente de Todos, acerca de un tema de que se está pidiendo, se quiere lograr que el 28 de mayo se declare Día Provincial de Acción por la Salud de las Mujeres. ¿Es así, Laura? Buenos días. Marco Barroso te saluda. Hola, Marcos. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Y bueno, queríamos saber acerca de esto, de este proyecto. Bueno, está bueno por ahí como compartir que el 28 de mayo, que es el Día de la Acción por la Salud de las Mujeres, es una fecha tan importante como el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, el 25 de noviembre, que es el Día en contra de las violencias hacia las mujeres. O sea, que son fechas internacionales que para los feminismos, las diversidades, los movimientos son importantes. En esta ocasión, para nosotros logramos, ¿no?, presentar este proyecto para que sea día provincial, y lo enviaron a dos comisiones, o sea, lo que significa eso en dilatar tiempos, pero tenemos toda la esperanza de que lleguemos bien al 28, que solamente faltan 8 días. Logramos, bueno, que pasara por el tuviese despacho en la Comisión de Salud y ahora hay que esperar el despacho en la Comisión de Desarrollo Social. Y la intención de este proyecto es que ese día, o sea, creo que, a ver, el 28 de mayo nos viene a resaltar las desigualdades de la estructura patriarcal, de las violencias, las discriminaciones que se ejercen sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra salud. Cuando nosotros hablamos del acceso a la salud integral y pensar el concepto más amplio de salud, como lo determina la Organización Mundial de la Salud, es la salud física, la salud psíquica y la salud social. No es solamente hablar de la falta de enfermedad, tiene que ver, para nosotras, de hecho, de los feminismos populares y comunitarios, hablamos de sanar y de la salud en términos políticos. Es decir, cuando nosotras, las mujeres, las diversidades, somos violentadas a través del patriarcado en nuestro día a día, a través de la corpo médica, del sistema de salud, en el que decide sobre nuestros cuerpos, y cuando hablamos sobre nuestros cuerpos es desde un parto que no es respetado y deciden desde hacer, me pasó hace 15 días, Marcos, que me fui a hacer un pap, una colpo, y que yo no, a mí reconozco, no me gusta que me atienda un varón ginecólogo, pero no tuve opción, y obviamente el trato es desigual. Estás en desigualdad de condiciones, y encima ellos no les gusta que te sientas incómoda, y obviamente yo soy muy contestataria, ya sabemos, entonces obviamente que yo les decía, yo estoy incómoda, y no yo me imagino lo que le pasa a las mujeres cuando van, que por ahí hasta nos cuesta identificar esa situación. Total. Vos, Marco, andá, interrumpime, porque yo puedo hablar mucho. No. Ya empecé hablando mucho. No, interesantísimo esto que comentás, porque también estamos en la semana del parto respetado y tiene que ver también, ¿no?, esto. Bueno, porque por mucho tiempo, esto me parece muy interesante, por eso ese día nosotras queremos que haya actividades y que sea un día de promoción, reflexión, de prevención, porque por mucho tiempo, hasta esto de los feminismos, creo que, a ver, el feminismo nos vino a sacar la venda a todos y a todas, principalmente a las mujeres, porque somos las oprimidas, las mujeres, las diversidades, niños y niñas, personas con discapacidad, somos las personas que somos víctimas, o hemos sido o hemos tenido situaciones, se ejerce violencia sobre nosotras con el patriarcado. Mucho tiempo identificamos algunas violencias, podemos identificar la violencia física, podemos identificar la violencia sexual, ahora había un montón de violencias que nosotros no podíamos identificar. Una de esas son estas violencias, principalmente con respecto a nuestra salud, principalmente nuestra salud sexual y reproductiva, al acceso a derechos sexuales y reproductivos. Digo, no es casualidad que todo el tiempo que nos tomó poder lograr tener la legalización del aborto. No, porque al fin y al cabo la discusión no es el aborto, sino la discusión en el fondo es el control de nuestros cuerpos. Total. Esto es lo que sucede en el sistema de salud todo el tiempo, ni hablemos de la salud mental. Entonces, o sea, si queremos hablar de la salud y de las violencias que se ejercen sobre nuestros cuerpos, es muy, pero muy nefasto, increíble. Y cómo la historia colocó, porque también tiene una historia el tema de los varones, Silvia Federici lo habla mucho del Calibán y las Brujas, de cuando cambia el feudalismo al capitalismo, cómo los varones entran en escena para controlar nuestros cuerpos, porque no, antes no era así, éramos las mujeres entre nosotras con el tema de cuidar nuestra salud, un parto, un aborto, o sea, todo eso, cómo fue cambiando esa estructura y ese orden social en donde quedamos nosotras sumamente expuestas al sometimiento de los varones en todo sentido. Por eso soy muy anti ir a un ginecólogo varón. Total. Ayer hablábamos, ayer, respecto a esto que mencionás, ¿no? Esto de las parteras también, ¿no? Antes estaba a cargo, colaboraban, ayudaban mujeres y después, bueno, se modificó todo eso, ¿no? Qué interesante cómo, digamos, cómo se... eso, cómo sucedió, ¿no? Cómo se... cómo decís vos, ¿no? Nos anulan las decisiones. Yo sigo poniéndole... A mí no me gusta mucho contar de mí, de mi vida personal, porque me gusta, porque aparte hay experiencias de las mujeres, bueno, muchas experiencias, y nosotras aparte acompañamos un montón de situaciones, no sé, en los hospitales, pero justo me pasó estas semanas, ¿no? Porque entonces yo me pasó, claro, que yo no te miento, Marcos, tengo un útero que no, que jode, que no sirve para nada, de verdad. Uh-huh. Y yo la verdad que digo, quiero que me lo saquen el útero. Ese comentario que yo digo, sí, sáquenme el útero, la respuesta del otro lado es, pero ¿cómo te vas a sacar el útero? Y yo lo primero que pienso por dentro, digo, ¿cómo se les pasa por la cabeza que me puede decir cómo no te vas a sacar el útero? Claro. O sea, ¿por qué creen que nosotras no estamos convencidas de lo que queremos? ¿Por qué creen que lo que decimos lo decimos porque somos tontas? ¿O lo que decimos es porque no entendemos nada? ¿O lo que decimos o nuestras decisiones son alguien nos dijo? ¿Por qué? ¿Por qué ni anulan automáticamente nuestras voces, nuestras decisiones? O sea, eso no está bueno para nada. Cuando hemos logrado avanzar, tenemos un colchón de derechos, tenemos todo un marco legal que nos protege y que todavía, y en esto sí tengo que poder hablarle a los médicos y a las médicas, siguen teniendo una posición patriarcal, retrógrada, y antiderechos, y hay que poder cambiar eso, tienen que poder revisarse y transformar eso, porque no está bueno. No está bueno, e insisto, yo puedo defenderme ante esas situaciones, no quiero, me imagino, ¿qué les dicen a las otras mujeres? A las mujeres de los barrios, que en un punto lo sé también, por eso hay mucho maltrato a las mujeres, porque no es lo mismo una mujer de un barrio adinerado a un barrio popular. Entonces, bueno, eso tiene que cambiar, no puede seguir así eso. Totalmente. Entonces para nosotras en términos culturales, simbólicos, y también en acciones concretas, necesitamos que este 28 de mayo, y el reconocimiento, aparte, sigue siendo el reconocimiento de la lucha feminista. Uh-huh. Porque todos estos días son puestos y marcados por los feminismos y las diversidades, y está bueno reconocerlo. Totalmente, Laura. Y bueno, después que pase por el despacho en desarrollo social, y esperemos que se logre antes del 28, ¿qué acciones se van a poder llevar adelante cuando se declare el Día Provincial de Acción por la Salud de las Mujeres? Mira, en este caso quedaría un poco, digamos, el órgano de competencia de las actividades, sería el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deporte, uh-huh, en articulación, digamos, con las áreas de género, con los demás ministerios. O sea, ahí tiene que pasar el lunes por Desarrollo Social, ver si logramos que el miércoles que viene se trate. Cuando digo logramos, no nos olvidemos que yo pertenezco a la oposición, que depende del gobierno, del oficialismo, y que tienen mayoría. Lo que nosotras hacemos es pelear. Somos unas muy buenas... ¿Sabes lo que hacemos nosotras muy bien, Marcos? Insistir. Sí. Sí. Insistir, insistir, insistir, insistir. Y creo que ganamos muchas veces por insistentes. Uh-huh. Entonces, a mí me gustaría que pasara eso, ¿no? Que el lunes pase por Desarrollo Social, que el miércoles se pueda tratar, y justamente poder insistir en que el Ministerio de Salud y Desarrollo Social generen actividades para ese día. Uh-huh. Pero no podría garantizártelo, pero me parece que por lo menos un principio de que sea un día que tengamos que quizás seguir peleándolo para que realmente sea un día en donde se reconozca el derecho de las mujeres y diversidades a tener acceso a una salud integral y que no acabe sin violencias y sin discriminaciones. Importantísimo, ¿no? Y estos ejemplos que comentás y las diferencias que hay en la atención, bueno, también va de la mano esto, ¿no? Visibilizarlo más, brindar también educación, saber cuáles son los derechos, cuáles son los derechos ganados, ¿no? Y el respeto, ¿no? Y evitar también la violencia hacia las mujeres en diferentes aspectos de la salud, ¿no? Y justo en esta semana que decíamos, ¿no? La semana del parto respetado. Bueno, con respecto al parto respetado, digo, miramos, tuvimos que lograr una ley nacional del parto respetado, porque las violencias que se ejercen con los partos es una barbaridad. Desde decidir cuándo una mujer tiene que parir o no, si naturalmente con cesárea, o sea, la verdad que todas esas violencias, y por mucho tiempo muy invisibilizadas, estaban debajo de la alfombra esas violencias, y que a nosotras mismas nos costaba reconocer, bueno, me parece que hoy está muy fuerte puesto en la agenda política y en la agenda social, pero eso no significa que no sean ejerciéndose esas violencias. Por eso hay que estar muy alerta, por eso digo mucho también el acompañamiento, la importancia de las organizaciones, ¿no? Las organizaciones feministas que estamos, que aparte yo hablo de los feminismos populares, que somos quienes estamos en los territorios y que acompañamos, nosotras que tenemos consejerías y que estamos como acompañando todo el tiempo, interviniendo, es esto, es que tenemos que agarrarnos y apropiarnos muy fuerte de estas leyes y de nuestros derechos y hacerlos valer, hay que hacerlos valer. Y que a veces no depende de una sola, no tiene que ver con una mujer individual, sino que generar las redes y que actuemos otras, porque muchas veces una mujer que está en la situación de violencia no está en las condiciones de poder enfrentar esa situación. Entonces somos las otras las que tenemos que ponerle el cuerpo y cabeza, y a eso le llamo sororidad. No, sororidad no es que nos tenemos que querer las mujeres ni apoyarnos entre nosotras porque somos mujeres. Sororidad es el interés común que tenemos las mujeres en la lucha en contra del patriarcado, en contra de las violencias, en contra de las desigualdades, desde la perspectiva feminista. Eso es la sororidad. Entonces, para nosotros no se puede disociar de la situación de la lucha de clases, de las mujeres que están en los barrios, que se le ejercen todas las violencias y se violan todos sus derechos a comparación de otros sectores. Entonces ahí es necesario para nosotras poner la sororidad, que es una posición política. Totalmente. Laura, muchísimas gracias. Seguiremos cerca de esto y esperemos que pase por el despacho de Desarrollo Social, se trate y que bueno el 28 podamos hablar que está el Día Provincial de Acción por la Salud de las Mujeres. Muchísimas gracias, Laura. Gracias, gracias Marco, gracias a ustedes. Les mando un beso inmenso. Abrazo, que tengas buen día. Igualmente.